Salimos a las calles, allí está Ángel Basile, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ángel? Hola, Gabriela, buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Estamos en lo que serían las inmediaciones del predio de la Virgen. Esto es en el acceso a la ciudad, porque se está haciendo una concentración de un reclamo por parte de trabajadores de larga distancia. Así que, bueno, buenos días. ¿Cómo le va, don Franco Pigotto? ¿Qué es lo que están reclamando ustedes aquí? Hola, buenos días. Sí, lo que estamos reclamando es poder salir a trabajar, ya que nos han vuelto a parar con el decreto, el DNU nuevo que salió. En el artículo 11 dice que no se pueden hacer viajes de egresado, de turismo, grupales ni jubilados. Entonces nosotros abarcamos toda esa franja y necesitamos salir a trabajar como están trabajando las niñas. Bueno, ¿a qué hora empezaron acá más o menos hoy? Estamos desde ayer a las 8 de la mañana, estuvimos en la terminal donde fuimos desalojados, nos trasladamos hasta la ruta 7 y Rodríguez Peña, y hasta acá al predio de la Virgen hemos llegado a las 6 de la mañana. Eso que usted está comentando que pasó el fin de semana, es porque ustedes estaban los alrededores de la terminal. Recalquemos esto, que estaban reclamando de manera pacífica, pero así todo se acercó la gendarmería, la policía y una fiscal. Sí. Estábamos cortando el ingreso y egreso de la terminal. No, la gendarmería no se había sacado, fue infantería con una fiscal y que tenían la orden de desalojarnos, la cual nos fuimos pacíficamente, así que nos trasladamos y después, como estuvimos en una ruta nacional, ahí se hizo cargo gendarmería, que la verdad la gendarmería ha comprendido nuestro problema y nos ha acompañado, la verdad, impecablemente. Bueno, recordemos que el año pasado hubo una situación complicada para muchos gremios de trabajadores, especialmente la gente que trabaja con ustedes, como ustedes, con el turismo, ya sea egresados, jubilados, tour de compra. Sí, tuvimos un año parado totalmente, hasta diciembre, estuvimos 9 meses parados, en diciembre pudimos salir a trabajar. Poco, porque no había mucho trabajo, la gente tenía miedo, era obvio, hasta que no estuviera la vacuna, que tampoco era mucha solución. Pero bueno, ahora nuevamente nos vuelven a castigar, después de haber cumplido todos los protocolos que nos exigió el gobierno. ¿Y el año pasado qué tipo de apoyo tuvieron ustedes? Nosotros, el turismo, ninguno, nada. Siendo que las líneas regulares han cobrado un montón de subsidios, nosotros no hemos cobrado nada. Pero nadie, ni la empresa, ni los sindicatos, ni el gobierno. No, nosotros nadie, no nos dieron nada. Hay empresas que no pudieron cobrar los ATP por la cantidad de requisitos, son todas empresas chicas y no llegaron los ATP. ¿Hasta qué hora se piensan quedar hoy acá? Por tiempo indeterminado, hasta que la nación resuelva y solucione o vean una vía de solución o algo para que podamos trabajar. Cuando usted se refiere a nivel nacional, ¿esto quiere decir que esto también está ocurriendo en otras provincias, entonces? Esto está ocurriendo en todo el país. De ayer se cortó San Luis, Córdoba, Neuquén, Zárate, ahí en Buenos Aires, Santa Fe, en todos lados. Ahora se acaba de cortar la ruta 8, está cortada la ruta 7 en Fraga, en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal está cortado toda la 9 de julio, a nivel nacional. Bueno, estábamos viendo que, como usted acaba de decir, Gendarmería está custodiándolos a ustedes para que no tengan problemas con la gente, más allá de algunos pequeños percances que pueden llegar a pasar, bocinazos, pero básicamente el reclamo y esta concentración es pacífico. Por supuesto que es pacífico, por eso se ha cortado una sola mano de cada lado, se está circulando la gente. Bueno, nosotros entendemos que también todos tenemos derecho a trabajar. Y nosotros, por ahí pasa la gente y te insulta porque tiene desconocimiento. Nosotros te gritan que vayamos a trabajar. Ojalá pudiéramos ir a trabajar. Eso es lo que queremos, trabajar. Y si se establece una mesa de negociación, específicamente, ¿qué es lo que estarían pidiendo ustedes? Trabajo. Que nos dejen salir a circular. Eso es. Trabajo. Muchísimas gracias, señor Franco. Muchísimas gracias a ustedes. Ángel. Sí, Gabriela. Bueno, escuchábamos. Hola. Ahí te escuchamos. Ah, bueno, sumamente preocupante lo que está sucediendo, bueno, estas decisiones que se siguen tomando en relación a la pandemia, pero que no hay una respuesta o no hay un acompañamiento a quienes se les dice que no pueden seguir trabajando, ¿no? como es el caso de los transportistas y de los servicios de mediana y larga distancia, ¿no? En el caso de, por ejemplo, los viajes de egresados. Sí, y recordemos también hay otros gremios. Cuando digo gremios son agrupaciones de trabajadores, no sindicatos en especial. Exacto. Gremios que están afectados, por ejemplo, la gente que trabaja en gastronomía, la gente que trabaja en hotelería, la gente que trabaja en viajes de turismo, que se ven directa o indirectamente afectadas por esto, y que la gran mayoría, que es algo que me comentaban muchos de los trabajadores de acá, la gran mayoría están en negro, Gabriela. ¿Eso qué quiere decir? Que suponete que la empresa haga un acuerdo como el año pasado cuando hubieron estos apoyos de por parte del gobierno para mantener a por lo menos la mitad del sueldo de sus empleados, ¿no? Pero solamente se contempla a aquellos trabajadores y trabajadoras que están en blanco. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno no reconoce a la gente que está en negro. Pero acá también hay una doble moral, porque suponete que el gobierno decida también apoyar todas estas personas que son un montón, y hay que recalcarlo, son un montón de personas que están en negro. Entonces acá hay una doble moral, porque el gobierno está reconociendo el trabajo en negro y con eso lo habilita también. Así que, bueno, una situación muy, muy, muy, muy compleja, y que, bueno, ya sabemos que acá el gobierno provincial no les va a dar ninguna respuesta. Bueno, nos vamos a quedar alertas a qué sigue sucediendo. Recordemos entonces cuáles son las rutas que están cortadas, cuál es la zona que está cortada. Y acá en la provincia, la 7, la 40, ya están cortadas, uh-huh. Así que, pero no están completamente cortadas, claro. Cortan media calzada. Se puede circular. Se puede circular de manera más acotada, ¿no? Pero bueno, para tener en cuenta, para aquellas personas que viajan y tengan cierto apuro, que tengan paciencia y respeten el derecho legítimo de reclamo. Absolutamente, ¿no? Y se acompañe este reclamo, que es sumamente legítimo, al cual nos vamos a seguir alertas a qué sigue sucediendo. Le mandamos un abrazo, nos escuchamos en cualquier momento. Nos escuchamos en cualquier momento, compañera. Buenos días a todos, todas y todes. Lo escuchábamos, Ángel Basile, desde las calles mendocinas.